Gracias, compañeros oyentes. El día 15 se estará aprobando el proyecto de eutanasia en el Pleno de la Cámara de Senadores y dándole entonces esa jornada de día miércoles de la semana que viene la votación ya total del proyecto de ley de eutanasia, salvo que tenga modificaciones y tenga que volver a diputados, pero no la idea. Daniel Bourbonnet, senador de Frente Amplio, integrante de la Comisión de Salud, médico él también, ha sido director de neonatología en el Hospital Pedro Rosell, habló de este tema, entiende que sí hay una votación que va a ser dividida, pero que de alguna manera con las mayorías que se alcancen van a tener una herramienta que, vuelvo a insistir, no es una herramienta que confronte con los cuidados paliativos. Es una herramienta que convive con los cuidados paliativos en situaciones que se deba tener que utilizar. El tema de la eutanasia, que no debe ser de forma generalizada. Vamos a escuchar lo que manifestaba Bourbonnet, que manifiesta que sí hay garantías para los pacientes. Bueno, sí, efectivamente, en la tarde de ayer se votó en la Comisión de Salud el proyecto como vino en diputados, y entrará en el Pleno del Senado el miércoles 15. Allí se votará, obviamente, la ley, y cada uno de los distintos senadores y senadoras dará su opinión con un proyecto que tiene su historia. Fue una construcción iniciada hace 5 o 6 años atrás, en donde participaron múltiples actores. Hay que recordar a Ope Pasquet, de que dentro de su sector, de su partido, dentro de la coalición, luchó mucho para que un proyecto de esa magnitud saliera adelante. Y luego, en ese proceso de construcción, bueno, participaron muchas instituciones. Más de 76 instituciones fueron recibidas en la comisión en las distintas comisiones de diputados, y luego diputados también llegando a consensos muy amplios. 64 diputados en 92, en una ley tan delicada, tan sensible como esta, que transversaliza a todos los sectores políticos. Y vino al Senado, en donde recibimos a todas las instituciones y agrupaciones que solicitaron audiencias, trabajando 2, 3 y hasta 4 veces por semana, en la mañana y en la tarde, y escuchando distintas opiniones con aportes, algunos de ellos muy interesantes, aportes que iban desde familiares de pacientes hasta el arzobispo Sturla, y nadie quedó afuera. Y bueno, y en la comisión yo llego a una conclusión. Los parlamentarios, y esa es una opinión personal, no es que estemos, o en mi caso particular, de acuerdo o no de acuerdo con la eutanasia. Yo creo que el parlamentario tiene que darle la garantía a ese sufriente, a ese paciente que está viviendo esa circunstancia tan especial, tan difícil, esa etapa terminal, irreversible, intratable, con sufrimiento, de que puede elegir con libertad, con autonomía, con la dignidad que su vida haya entendido cuando llega a esa instancia. Aunque yo como legislador esté de acuerdo o no con la eutanasia, pero darle el derecho, este es un tema de derecho que esos sufrientes, esos pacientes, pueden elegir por sí o por no. Y también quiero destacar que no es que muerte digna sea solamente los que eligen la eutanasia. Muerte digna es los que eligen la eutanasia y los que deciden libremente no elegir la eutanasia. También son muertes dignas. Creo que esa oposición, porque en este caso a la eutanasia se le puso muerte digna, lo quiero dejar claro. No significa que el que decida no solicitar la eutanasia en su libre autonomía sea una muerte indigna. Sí. El otro día vino una delegación de médicos que dijeron que la ley era mala, independientemente de estar de acuerdo o no con la eutanasia. Uno de los argumentos es que en las primeras 2 consultas se debería tener la opinión de un psiquiatra, cosa que esta ley no lo prevé. ¿Qué opina al respecto? Sí, los escuchamos con mucha atención y con mucho respeto. Comprendemos la opinión de ellos, obviamente no la compartimos. Para eso la Facultad de Medicina, después de 7 años, da títulos. Y el título a un médico en nuestro país está perfectamente en posición y con capacidad como para decidir si una persona está apta o no, primero que nada. Segundo, además del médico actuante, que es el que conoce la situación, viene un segundo médico que no tiene que tener ningún vínculo laboral con este otro médico. Pasa a una segunda instancia. Si ese otro médico que nuestro país, el ministerio, le da el título, ¿qué significa? Que si ellos están los dos de acuerdo, hay una garantía desde el punto de vista profesional. Pero si no hubiera acuerdo, allí interviene un médico psiquiatra dentro de un colectivo que son de 3 personas. O sea que yo lo que comparto con lo que ellos han dicho es que deben haber garantías. Y en mi opinión, esta es una ley que brinda garantías. Llevó un proceso, al principio era un solo médico. Después eran dos. Después eran dos, pero si no estaban de acuerdo, hay una comisión de 3 personas, uno de ellos psiquiatra. Ah, yo creo que acá, además de darle garantías a ese sufriente, le permite el derecho de elegir, libremente, con total dignidad de la que él haya vivido. Yo no sé si alguno de ustedes o yo mismo, si tuviéramos esa gran, ojalá que no nos suceda, de llegar a esa instancia, si elegiríamos o no la eutanasia. Otra de las cosas que se anunció por parte del Parlamento es comienza a correr los 30 días porque ya se han recibido distintos nombres para cubrir el cargo de Juan Miguel Petit como comisionado del sistema carcelario a nivel parlamentario. El senador Carlos Camí es vicepresidente de esta comisión y brindó algunos detalles respecto a cómo se dará la misma. Se necesitan mayorías especiales en la Asamblea General para la aprobación. Seguramente luego de la primera semana de ingreso del presupuesto al Senado de la República se comience por parte de esta comisión a recibir a las delegaciones o concretamente a los candidatos para tomarle allí lo que es el currículum y ver qué piensan de lo que se puede llegar a hacer desde el Parlamento para mejorar el tema carcelario y luego llegar a los consensos para nombrar. Vamos a escuchar lo que decía el senador Carlos Camí del Partido Nacional. Agregar que, como es de conocimiento en nuestro país, desde agosto del 2003, en que se sancionó la ley 17.684, rige el mecanismo que tiene 2 partes. El que ya culminó y la comisión ha recibido, porque el plazo expiró, donde cada senador de la República y cada diputado del país puede sugerir un nombre a ser considerado por la comisión, y ahora, en el plazo que se acaba de señalar, la sociedad civil puede hacer lo propio. Después tendrá 30 días establecidos en la misma ley la comisión para analizar el nombre de quien surgirá como nuevo comisionado parlamentario de cárceles. Y destacar, en la mejor tradición del país, que es una comisión que siempre ha sido integrada por representantes de todos los partidos políticos. Habiendo finalizado los plazos, teniendo toda la lista de personas calificadas para ser electas, la comisión tiene por la propia ley establecido un plazo de 30 días para definir cuál es la mejor candidatura, teniendo en cuenta que debe ajustarse a los requisitos que se señalaron. Y ahí se procurará el consenso, o si no, será la definición de la votación democráticamente la que establezca el resultado de la comisión, que después se traslada a la Asamblea General, que es quien finalmente designa. Lo que hace la comisión es sugerir el nombre y requiere una mayoría calificada de la Asamblea General la designación. Lamentablemente han aumentado las cifras de siniestralidad a nivel laboral con fallecidos. En el ámbito de la construcción, decía en este caso Javier Díaz, representante del ZUNCA, tras concurrir a la Comisión de Trabajo de Diputados, cada 14 días... cada 14 jornales laborales se produce una muerte en ese sector. Y obviamente tiene que ver con la necesidad de tener respuestas. Y una de las respuestas tiene que ver con lo que comienza a votarse mañana el presupuesto. Porque se han quedado cortos con la situación planteada a nivel de lo que es la necesidad de inspectores de trabajo, que el gobierno ha reconocido, pero que después, más allá de reconocerlos, a la hora de presupuestar, no ha presupuestado todos los que se necesitan. Y por eso cree, en este caso, el dirigente sindical, Javier Díaz del ZUNCA, que los legisladores tienen que redireccionar fondos. Obviamente que todos sabemos que la redirección de fondos no se trató en comisión, una comisión que terminó hoy a las 4 de la madrugada, habiendo comenzado el martes, terminó a las 4 de la madrugada de miércoles, de aprobar, pero que las reasignaciones de Frente Amplio las planteará en el propio pleno de la Cámara. Veremos si cada vez que aparezca el inciso que van a hacer el cambio, y no en lo que es la actividad general, o si en la actividad general del jueves de mañana ya por lo menos adelantan algo. Vamos a escuchar lo que decía Javier Díaz, preocupado por el aumento de las muertes. El dirigente del Zunca concurrió a la Comisión de Trabajo de Diputados. Denunciar que es inaceptable el crecimiento de los accidentes en el mundo del trabajo en el Uruguay. Para poner ejemplo, en la industria de la construcción, lo que va del año, cada 14 jornadas de trabajo promedio ha habido un siniestro mortal. El año pasado, registrados en el Banco de Seguro del Estado, en el entorno de los 40.000 accidentes en todo el mundo del trabajo, y si le suma los no registrados, ese número supera los 54.000 trabajadores. Si vas al año 2023, tuviste el pico más alto en lo que tiene que ver con que 838 trabajadores y trabajadoras quedaron incapacitados de por vida producto de los accidentes en el mundo del trabajo. Por lo tanto, Uruguay, que venía, para poner un ejemplo muy gráfico, concreto, entre el 2014 y el 2019, de una tasa de descenso tanto de los siniestros no mortales como no mortales, bueno, el resultado, los números dan cuenta hoy que nos ubican los peores momentos de la historia y nos ubica antes del 2019. Por lo tanto, en ese sentido, primero que nada, denunciar y reclamar que urge tomar medidas en concreto en lo que tiene que ver con el tema de los accidentes en el mundo del trabajo. Y es oportuno, en el marco que se está discutiendo el presupuesto nacional, que se puedan reasignar presupuesto para el Ministerio de Trabajo a los efectos de contar con más inspectores, que hoy también no tenemos la misma cantidad de inspectores que teníamos, por ejemplo, en el año 2019, que buena parte de esos inspectores incluso se dedican a la parte administrativa y que tampoco se cuentan con los recursos suficientes a los efectos de poder realizar la tarea. Esto es de poder llegar hasta el último rinconcito del país. Lo segundo, a nosotros nos parece que el sistema político tiene las herramientas necesarias para poder construir un marco normativo que priorice la vida de los trabajadores. Por lo tanto, más allá de todos los avances construidos en la historia del Uruguay, bueno, nos parece que hay cosas que hay que revisar, que hay que construir una ley nacional integral en los temas de seguridad y salud en el trabajo, donde se pueda incorporar todo lo que tiene que ver con el tema de las campañas de sensibilización y que no sean una aspiración de deseo, sino que efectivamente se cumplan, todo lo que tiene que ver con el tema de la formación, revisar lo que tiene que ver con el tema de la empresa infractora, colocar lo que tiene que ver con mayor rigurosidad y obligación, lo que tiene que ver con la formación, ampliación de libertades sindicales a los efectos de mejorar el trabajo en materia de seguridad y salud laboral. Y también, en definitiva, cortar con una cultura de la impunidad que viene creciendo en el mundo del trabajo. Esto es, los siniestros en el mundo del trabajo no se investigan en profundidad, por lo tanto no se constata si hubo dolo o si hubo negligencia o si hubo violación a la normativa y mucho menos penalización en ese sentido. Por lo tanto, a nosotros nos parece clave que el sistema político tome cartas en el asunto porque tiene las herramientas en definitiva para poder construir. Duele un poco que todo esto termine tratándose de dinero, porque para el presupuesto, en este caso de conseguir los inspectores, se necesitan mayores recursos económicos. Hablábamos también de la posibilidad a nivel judicial, de la fiscalía vinculada al tema de los accidentes laborales. Recién hablábamos con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, y criticaba el presupuesto que se le había otorgado. Es decir, hay reuniones que hemos compartido con ustedes en el Ministerio de Trabajo, pero más allá de las palabras, si no hay apoyaturas económicas, es difícil resolver el tema. Sí, duele y mucho, porque lo que pasa en el Uruguay hoy, que pese a que en el 2005 se aprobó lo que tiene que ver con el registro de empresas infractoras, una empresa que ingresa ahí, ¿está?, alcanza con pagar la multa y ya no está más en el registro de empresas infractoras. Y ahí nos parece a nosotros que hay que revisar en ese sentido a los efectos de que no se pueda resolver con una multa. Te voy a poner un ejemplo. Uruguay era el 2014, cuando antes del 2014, un empresario podía contratar a un trabajador, subirlo a un andamio todo prohibido, sin cuerda de vida, sin casco, sin implemento de seguridad, ¿tá? Y eso no era delito. Poner en riesgo la vida a un trabajador no era delito y se resolvía con una multa económica. Yo creo que hizo muy bien Uruguay en pararse la vereda enfrente y no dar lado a la impunidad. Y en definitiva, a partir del año 2014, con la aprobación de la ley de responsabilidad penal, eso pasó a ser delito. Y eso tuvo también como efecto una baja en los niveles de siniestralidad. Bueno, en este caso lo mismo, hay que revisar el registro de empresa infractora y no debía resolverse con una multa y se debería ser más riguroso. Segundo ejemplo, el año pasado Uruguay dejó de recaudar más de 2.300 millones de dólares, ¿tá? Por exoneraciones fiscales que se le dieron a muchas de las empresas que hacen cola todos los años en economía. Bueno, en el caso de la Comap, no debería de estar vinculado, no debería de, en definitiva, consultar al registro de empresas infractoras y a los efectos de las exoneraciones fiscales, no debiera estar en la misma línea aquella empresa que incumple con la normativa, incumple con los protocolos de seguridad y salud laboral, incumple con las leyes, a la empresa que, en definitiva, promueve la capacitación profesional, promueve la formación, cumple convenio colectivo. Entonces, en ese sentido, a nosotros nos parece que el sistema político debiera de revisar y debiéramos de ser mucho más riguroso en ese sentido. Porque aparte, también lo que se empieza a generar es una competitividad a la baja, ¿no? Entonces ya, y como no tengo control y como no tengo pena por eso, bueno, da lo mismo si cumplo o no con el convenio colectivo, da lo mismo o no si en definitiva genero las mejores condiciones desde el punto de vista de seguridad y salud. Y hablando de presupuesto, Paula de Armas es diputada del Partido Colorado. Ella lo que marcó es la necesidad de atender la problemática justamente vinculada a la salud mental, y sobre todo con la intención de la prevención. Ella cree que está muy direccionada a la atención, que está bien, pero no tanto a la prevención, y allí habló de lo que es, en este caso, las actividades y los centros ni silencio ni tabú, que están en el ámbito del MIDES, que se ha inaugurado alguno en este gobierno ya, pero que considera que hay que fortalecer. Vamos a escuchar lo que decía Paula de Armas, diputada del Partido Colorado, sobre el tema del presupuesto y los planteos que van a realizar. Uno de los problemas o de los temas que más le preocupa al Partido Colorado es la salud mental, como le hemos comentado en varias oportunidades. Somos conscientes que la problemática en materia de salud mental no se resuelve en un corto plazo, pero sí es necesario tomar decisiones porque hoy es digamos, la pandemia, para graficar lo que estamos viviendo en nuestro país. Todas las delegaciones del Poder Ejecutivo dejaron constancia de la existencia de esta problemática, incluso en trabajadores que están en el Estado. En este sentido, identificamos caminos que son necesarios cumplir. El primero es una real descentralización de llevar las soluciones a todo el territorio nacional. El norte de nuestro país, en muchos departamentos, ni siquiera cuenta con los especialistas necesarios en la materia. Entonces, en este sentido, lograr que haya en todas las puertas de emergencia un especialista que reciba a las personas que ingresen a puertas de emergencia por problemática de salud mental. Y el otro foco es la prevención. En este sentido, el Partido Colorado estudió todo el presupuesto nacional. El incremento que viene es aproximadamente de 6 millones de dólares. En la gran cantidad, la mayor cantidad se va a ACE y el resto se distribuye entre el Ministerio de Salud Pública y el MIES. Entonces, en este sentido, creemos que en materia de prevención es necesario hacer una redistribución de los recursos para que podamos ampliar una política que se creó en la pasada administración y que está definida como buena, que es los centros ni silencio ni tabú. Centros que asisten directamente a una población que hoy está muy vulnerada en nuestro país, que son las adolescencias, que también es un foco de los que tiene como prioridad el hoy oficialismo. Entonces, en este sentido, queremos ampliar la cantidad de centros ni silencio ni tabú, llevar la mayor cantidad posible al interior de nuestro país y prevenir entonces no solo toda la problemática que hay en materia de salud mental, sino también reducir sustancialmente la cantidad de suicidios que hoy registramos en Uruguay, e incluso, y un detalle muy importante del que poco se habla, en materia de adicciones, que tenemos un grave problema y necesitamos intervenir de manera inmediata en ese sentido. Y finalmente, que estamos colaborando desde el Parlamento, pero también creemos que los recursos que vienen son insuficientes, para el efectivo cierre de los centros monovalentes, como Vilar de Boy, la ex colonia Chepare, creando nuevos centros que sean mucho más eficientes y mucho más amenos para los pacientes e incluso brindar las garantías a las familias uruguayas que hoy cuentan con un familiar o un conocido o un amigo que está pasando por esta situación y que todos sabemos que los recursos no son suficientes para acceder a las terapias necesarias y mucho menos en aquellos casos que requiera institucionalización. Así que va a ser una de las propuestas que le vamos a poner al gobierno, ampliar los recursos en esta materia. Además, y por último, que no es un detalle menor, en políticas de género es necesario crear más juzgados especializados en esta materia. Viene en el presupuesto nacional la creación de solo 2 juzgados y necesitamos más. Claramente eso está establecido por el propio Poder Judicial que dejó constancia de ello y es fundamental darle recursos y fortalezas al Poder Judicial, al igual que otra propuesta que hicimos desde el Partido Colorado, que haremos ahora al gobierno, es la necesidad de tener los recursos suficientes para el arrendamiento de los dispositivos electrónicos, que son las tobilleras electrónicas, que están previstos en el presupuesto, que son a partir del 2027, y nosotros pretendemos que eso sea desde ahora y ya, porque esas situaciones ya suceden y no podemos dejar a las víctimas sin garantías y sin protección. Muchas gracias. Ley antilavado llevó mucho más tiempo de lo previsto, una ley que parecía que iba a tener una rápida discusión, un rápido debate, llegó 8 horas de discusión en el Senado, empezó en la mañana y terminó tarde en la tarde de debatirse. Betiana Díaz defendió el proyecto y analizó la senadora del Frente Amplio las claves del mismo, hacia dónde se apunta con estas modificaciones a la ley antilavado. Bueno, en realidad estas modificaciones a la ley integral de lucha contra el lavado lo que hace es, en primer lugar, armonizar con lo que fue algunas modificaciones importantes del Código del Proceso Penal, porque coincide con que la aprobación del Código del Proceso Penal y la aprobación de la ley son de vigencias diferentes, de momentos distintos. Entonces hay términos normativos que había que corregir. También nosotros hay algunos aspectos en los que avanzamos que tienen que ver con, bueno, poner mucho más controles y restricciones a lo que es lo que la gente conoce como el blanqueo, ¿no? Es decir, no solo el manejo de efectivo en las transacciones, sino también cómo se justifica el ingreso de ese efectivo al sistema financiero y cuáles son los controles que tienen que hacer las instituciones financieras para poder tener trazabilidad y seguimiento del origen de los fondos, que es parte central de lo que, de alguna forma puede desnudar o no la trama de un esquema de lavado. Luego, con respecto a los procedimientos de debida diligencia, hemos recibido también a académicos, a las autoridades, también en esto de la cooperación internacional, porque estas modificaciones no surgen de la nada ni de una idea del Poder Ejecutivo, porque sí, sino que nosotros tenemos una evaluación de riesgo que se publicó en el año 2023, tenemos una estrategia nacional de prevención del lavado y lucha contra el crimen organizado que se presentó en la presidencia por parte de la Prosecretaría y también de la SENACLAF, las diferentes autoridades. Mejorar los procesos de cooperación internacional en esto de que el crimen organizado hoy está transnacionalizado, es decir, hay que cooperar con los diferentes ministerios públicos, hay que intercambiar información con las diferentes entidades de control financieras, con las secretarías antilavado de la región. Eso también es parte de lo que se mejora y puntualmente los procesos de extradición, y se agregan algunos delitos precedentes del lavado que, para que la gente entienda, son como esas alarmas delictivas, obviamente, conductas que son irregulares que lo que hacen es habilitar a empezar a investigar lo que tiene que ver con el fenómeno de lavado de activos y blanqueo también. ¿Cuál es el Por concreto? Ejemplo, bueno, digo para que la gente entienda, la defraudación tributaria es uno, lo que tiene que ver justamente con el narcotráfico, otros delitos de drogas, la trata de personas. ¿Por qué? Y bueno, porque el dinero del lavado de activos viene de actividades delictivas que no se pueden justamente, valga la redundancia, justificar. Entonces, por lo general hay un esquema que tiene que ver con esto. Se incorpora, por ejemplo, los delitos ambientales. Es algo también que eso va acompañando lo que es la normativa internacional y la evolución de la normativa internacional. Es decir, los delitos contra el ambiente también son delitos que muchas veces tienen atrás esquema de lavado. Y hay algunas modificaciones de que yo creo que son muy justas y discutibles, como por ejemplo, qué es lo que pasa con la derogación de la Fiscalía Antilavado, que bueno, Uruguay tiene un problema enorme con la persecución del delito de lavado de activos, no solo porque no hay institucionalidad específica fuerte, sino que hay que fortalecer los organismos de control y contralor, sino porque se persigue sobre los delitos precedentes del lavado, pero luego no se va más allá en profundidad, entonces no tenemos condenas. Eso es algo que se observa internacionalmente. Nosotros estamos en la antesala de una próxima observación a finales de este periodo y de alguna forma esta es una oportunidad para armonizar todo lo que es lo normativo, que es lo que viene en esta ley, pero también las políticas públicas que refieren a todo lo que es la lucha contra el lavado, que fortalecer a la Secretaría Antilavado, fortalecer también las unidades dentro del Banco Central que ejercen control y reforzar todo lo que son los sujetos obligados y cómo se reporta, y también trabajar sobre la percepción del riesgo, que es importante también para que los profesionales pongan especial atención a lo que es rastrear el origen de los fondos. Sí, vos también cuestionaba los costos burocráticos que se generan, en esa línea también se manifestó el Colegio de Contadores. ¿Cómo se analiza esa visión? Bueno, más caro es el delito de lavado para la sociedad uruguaya, ¿no? Porque hay que pensar que este fenómeno, tiene atrás una serie de actividades delictivas que son muy caros en vidas, también en situaciones de explotación para las personas. Estamos hablando del narcotráfico, estamos hablando de la trata de personas, estamos hablando del tráfico de armas. Vuelvo a decir, se incorpora esto de la percepción de los delitos ambientales también como delito precedente, el lavado, la defraudación tributaria para las entidades financieras, el fraude de las entidades financieras también se incorpora como el delito precedente, la evasión fiscal, ¿no? Es decir, todos estos son delitos que son mucho más caros para la sociedad que lo que puede costar reforzar los necesarios controles que hay que tener. Ahora, hay que tener en claro que este es un delito de cuello blanco, ¿no? Nadie lava dinero con pocas herramientas. Y acá hay un esquema siempre de lavado donde siempre hay arquitectos de esos esquemas de lavado. Por eso, justamente, lo que nosotros queremos es tener reglas del juego muy claras para, primero, tener en cuenta la responsabilidad de los profesionales que reciben muchas veces dinero de actividades delictivas sin saberlo, para que puedan reportar y para que esos delitos se puedan perseguir, pero para tener la responsabilidad en el control, sobre todo. Independientemente de los aspectos que hacen a las normas, a las leyes, que es lo que se busca reforzar y dar las herramientas aquí, ¿existe una preparación del brazo que va a poner esto en ejercicio a nivel de la Fiscalía de poder atender esto con la sapiencia que se requiere? Bueno, a mí me parece muy interesante esa pregunta porque en realidad esto no es una sola medida, ¿no? Es decir, acá participan varios actores. Primero, se amplían los sujetos obligados, los delitos precedentes, institucionalmente de alguna forma como que se reasignan las tareas en la eliminación de lo que es esta fiscalía. También, además, hay que pensar que esto va acompañado de la discusión presupuestal. Se están negociando algunas modificaciones para con la fiscalía. De eso ya se están encargando los diputados, así que no puedo profundizar en eso. Pero también esto va acompañado de otras medidas que fue tomando el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, la creación del sistema de lucha contra el crimen organizado y el lavado de activos. Y cuando uno ve integralmente, lo que hay que fortalecer es los recursos disponibles que hay en términos financieros y en términos de recursos humanos para poder hacer las investigaciones necesarias, ¿no? Nosotros estamos teniendo pocos reportes. Por suerte, en el último año aumentó la cantidad de reportes de operaciones sospechosas. Esto habla de que se movió la percepción del riesgo y creo que esto responde también a que en la campaña electoral el tema del manejo de efectivo estuvo muy presente. Por su parte, el senador Sergio Botana, del Partido Nacional, subrayó durante la discusión y el debate el proyecto parecía como hacer un mandado rápido y que mágicamente se consideraba que esto estaba alineado con el atentado a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, que además la quería traer a comisión él, porque él integra la Comisión de Hacienda, donde estaba este proyecto, y no lo pudo hacer por esta situación de tratarlo de forma, diríamos, express, no urgente, porque la urgencia se sacó, pero sí express. Y no le gustó a Botana, dijo que, o augura que este proyecto va a tener que sufrir cambios en el futuro porque no se han atendido todas las situaciones que se deberían atender. Vamos a escuchar lo que manifestaba el senador del Partido Nacional. Cuando termine esta tarde o en el día de mañana van a aparecer los responsables del atentado a la fiscal Ferrero. Porque esa es la magia que se nos asegura. Se nos dice que es esta la herramienta que se necesita para atrapar a los responsables del atentado. Que yo la he revisado de arriba abajo, la norma, y no encuentro ninguna legislación vinculada ni a tablones ni a granadas. Pero bueno, no sé en qué está atada una cosa a la otra. Yo creo que es ese simple apuro de hacer los mandados rápidos. El apuro nos está demorando la buena solución. El apuro nos aleja de lo que correctamente deberíamos hacer para llegar lo más rápido que es razonable a solucionar algunas de las cuestiones a las cuales estamos enfrentados. La comisión venía trabajando bien, correctamente, sin perder el tiempo, sin gastar el tiempo en ninguna distracción, escuchando a todos los que había que escuchar. Al final terminamos sin escuchar, vamos a eliminar una fiscalía sin tener el informe escrito de la fiscal, de la propia fiscal de corte, que fue lo que acordamos. No debatimos entre nosotros, ni siquiera llegamos a asimilar los ricos aportes que se nos hicieron. Y la verdad es que así es difícil producir soluciones sabias. Cada vez que nos reunimos a debatir, a discutir las normas, a procesarlas, a escucharnos entre nosotros, indefectiblemente producimos soluciones de consenso que por su amplia base de sustentación, pero especialmente por su inteligencia, terminan siendo soluciones duraderas. Terminan siendo soluciones que dan estabilidad al sistema. Estos son cambios antojadizos de hoy que provocarán cambios antojadizos mañana. Mañana está la marcha vinculada a lo que es la denuncia del genocidio por parte de Israel, la defensa de Palestina, también la propuesta plantea la necesidad de un gobierno que reconozca ese genocidio, cosa que no ha hecho, y tendrá entonces una concentración alrededor de las 6:30, allí con una salida desde la explanada de la Intendencia hacia la Plaza Independencia. Y hablaron en este caso Cristian Mirza y también Alejandra Di Bentancur, Dando detalles del proceso, también Alejandra de Bentancourt leyendo una parte de una carta que la van a leer de forma total en la jornada de mañana, de la madre de una de las joven que fue en este caso secuestrada por el gobierno de Israel, según se denuncia en estas embarcaciones que querían llevar ayuda humanitaria a Gaza. Y ya está en Italia, ya fue liberada y está en Italia esta joven, por lo tanto no va a poder concurrir a la marcha, pero sí la madre en esa misiva convoca. Bueno, vamos a escuchar lo que decían entonces Cristian Mircea y Alejandra de Bentancourt en esta conferencia de prensa realizada en el PIT CNT, convocando a esta marcha para la jornada de mañana. Una marcha multitudinaria. ¿Qué nos convoca? Varias cosas, pero en primer lugar, el genocidio en curso, que ya prácticamente nadie discute. Un genocidio que vemos discurrir por las pantallas todos los días, a toda hora. Esa es la primera consigna que nosotros tenemos: basta de genocidio y en defensa de la vida del pueblo palestino. Pero hay otras cuestiones fundamentales. Está el hecho mismo de que se esté discutiendo un plan, pero cuyo principal protagonista, el pueblo palestino, no está tomando parte de esas decisiones. No hay posibilidad de una paz duradera si no hay cese de la ocupación, cese de la expansión colonialista del Estado de Israel, cese de las masacres. No es posible una paz duradera sin la autodeterminación plena y libre del pueblo palestino. Eso no es posible. Todo lo demás puede resultar ser un artilugio para seguir permaneciendo allí como lo han hecho durante décadas. Sabemos que esto no empieza el 7 de octubre de ninguna manera. Masacres del régimen sionista han habido desde antes incluso de creación del Estado de Israel y podemos dar cuenta de ello con profusa información. También queremos señalar que la postura del gobierno uruguayo tiene que ser mucho más contundente. Han hecho declaraciones, han hecho condenas, han expresado preocupación, pero para nosotros la Coordinación por Palestina entiende que debe haber una definición clara de condena al genocidio. Y no es una cuestión de retórica. ¿Por qué? Porque la declaración de genocidio implica medidas concretas de suspensión de relaciones diplomáticas, comerciales, con todo lo que ello implica. Pero cuando un Estado condena un genocidio, las acciones correlativas deben ser coherentes y contundentes. Eso, entre otras cosas, es lo que vamos a plantear. Señalaba la necesidad de que el gobierno, el Poder Ejecutivo, tome un discurso más duro contra este conflicto. ¿Por dónde tendrían que ir las medidas o por lo menos la posición del gobierno? Bueno, nosotros hemos señalado en varias oportunidades que eso implica la ruptura de relaciones con el Estado de Israel, porque es un Estado genocida. Lo dice uno de los principales referentes y estudiosos del Holocausto y de los genocidios, profesor Bartov, en la Universidad de Brown. Ya no tiene dudas, él no tiene dudas de que es un genocidio. Y si entonces es un genocidio, el Estado uruguayo tiene que romper relaciones. Y eso implica detener el flujo comercial, detener toda cooperación científica, tecnológica, no vender carne, no comprar dispositivos de seguridad, de vigilancia, en fin, entre tantas cosas que implica una ruptura concreta. Porque, reiteramos, nosotros no solo nos apoyamos en nuestras convicciones y en lo que vemos, nosotros hemos estudiado muy minuciosamente todos los informes de expertos de Naciones Unidas, de expertos independientes, y esto último que yo les digo, que lo acabo de leer hace unos momentos en el diario El País de Madrid, que no tiene ninguna connotación que pudiera sugerir, favoritismo o lo que sea, el profesor Bartov, Omer Bartov, señala que ya no tiene duda de la intención de genocidio. Entonces la consecuencia es clara, es la ruptura de toda cooperación científica, comercial, tecnológica, económica con el Estado de Israel. Nos gustaría leer una carta que envió la mamá de una de las chicas de las uruguayas, integrantes de la Flotilla de la Libertad. No voy a leer toda la carta, la vamos a leer mañana en la movilización, pero sí el párrafo final, que está muy vinculado a la convocatoria de esta marcha. Ella no fue secuestrada en el momento del ataque, se encontraba más atrás. Hoy está regresando a Italia. Por lo mismo, ella no estará en la marcha. Pero convocamos a todas y todos a salir a la calle el 9 de octubre, a marchar por una Palestina libre, por los miles de personas, hombres, mujeres, niños y niñas que resisten el hambre, las bombas y el silencio, los que tienen el poder para parar este genocidio. Porque esta y otras tantas manifestaciones hacen la diferencia entre los que nos importa el sufrimiento de miles de personas y el que, desde el cómodo sillón de su casa, critica una misión humanitaria no violenta en un intento más de romper el bloqueo de Israel a Gaza. Por eso, arrimate, comprometete, grita las injusticias, demostrá que Uruguay es un país chico con un corazón inmenso. Basta de genocidio por paz, libertad y justicia. Los esperamos a partir de las 18:30 en la explanada de la Intendencia para marchar una vez más todos juntos bajo la justicia, bajo la consigna Basta de genocidio, paz, justicia y libertad para el pueblo palestino, para todos los pueblos del mundo, por la autodeterminación de los pueblos y por la vida, desde la explanada de la Intendencia hasta Plaza Independencia. El Frente Amplio convocó a la actividad, pero dijo que no había tenido acceso a la proclama que ustedes habían realizado y querían con una propia proclama. ¿Cómo se va a conjugar esa situación en la jornada de mañana? Bueno, la proclama, como en todas las movilizaciones que convoca la Coordinación por Palestina, se acuerdan entre todas las organizaciones y luego se lee en el acto la proclama. El Frente Amplio tiene montones de mecanismos por los cuales puede hacer pública su propia proclama, su plataforma ya la ha hecho pública. No hay ninguna contradicción entre una cosa y la otra. Entendemos que el espacio de confluencia que se dio en la Coordinación por Palestina confluyen más de 100 organizaciones del campo popular uruguayo y articulamos en base a los acuerdos y no a los desacuerdos. Entonces, y hay acuerdos generales, los puntos más importantes en los que estamos todos juntos. Basta de genocidio y la ruptura de relaciones como forma de exigir el cese del genocidio. El tema del puerto, además de las derivaciones que ha tenido entre sindicato, patronal, con intenciones de denuncia de lo que es el convenio, con propuestas del gobierno de que paralicen las medidas durante 10 días para poder negociar este tema del nuevo sistema y lo que ellos están pidiendo, que es la recorte de las horas de trabajo manteniendo el salario, también ha generado ciertas situaciones de análisis y yo diría también de toma de partidos por parte de los sectores políticos en el Parlamento. Por ejemplo, Robert Silva, del Partido Colorado, y Graciela Bianchi, senadores ellos, así hicieron la convocatoria urgente del Ministerio de Trabajo y hablaron de la posibilidad de que este conflicto tenga parecidos a los del SUDMA, el Sindicato de Trabajadores del Mar, con el tema de la pesca, y siempre cargando, y claramente esto es así, las culpabilidades de las acciones y pérdidas millonarias que ellos han expresado en los trabajadores y no en la negativa tal vez de la patronal de no querer negociar cuando hay antecedentes en nuestro país con la otra empresa Montecón de que cuando se instaló este sistema ya hace varios años se mantuvieron las fuentes de trabajo de las personas hasta que se jubilaron pese a que no cumplían tareas que ya ahora cumplía la máquina pero las llevaron a otro tipo de actividades administrativas. Es verdad que después no se llenaron esos cargos cuando quedaron vacantes, pero mientras estuvieron estas personas trabajando lo pudieron hacer en otras actividades. Y por otro lado también tuvieron alguna remuneración que en el cual tuvieron a partir de la productividad mayores ingresos. Y aquí TCP no ha querido negociar nada, Catornati, y el planteo siempre es dirigido hacia los trabajadores. Lo fue en la pesca y lo es ahora, si no escuchen a Robert Silva y a Graciela Bianchi. Cada de la coalición republicana en el Senado de la República manifiesta su tremenda preocupación por la gravedad de la situación que se ha generado en el puerto de Montevideo, en particular en una de las terminales, que está afectando no solo a sectores productivos del país, al transporte, entre otros, sino también la visión del país, cómo es visto el mismo a nivel internacional. Hay una afectación muy importante que Jorge Gandini, el director de la Administración Nacional de Puerto, nos ha puesto en conocimiento, y por eso nosotros, con la senadora Graciela Bianchi, que integramos la Comisión de Relaciones Laborales del Senado, vamos a solicitar la comparecencia urgente del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, que es el responsable de estas situaciones. Porque lamentablemente el país ya tiene un antecedente que nosotros con Bianchi lo advertimos una y otra vez, que fue el terrible conflicto de la pesca durante más de 90 días, que por un radicalismo sindical y cierta contemplación en la actuación del Ministerio se permitió lo que se permitió. Y nosotros estamos muy preocupados porque la situación amerita una rápida intervención del Ministerio con competencia en el tema. Con la posición del sindicato y cómo está actuando el Ministerio, ¿estamos en puertas de un conflicto igual al de la pesca? Bueno, se parece en algunas cosas, sobre todo en la inoperancia del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, que es el responsable. Lamentablemente tendremos que recordarle otra vez que cuando se es ministro, no importa de qué partido político vengamos, sino que se es ministro de todo el país. Y por eso queremos que venga urgente, porque la solución del conflicto, nosotros podemos tener ideas, posibilidades, como dijo el senador Silva, integramos la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, pero nosotros no tenemos las facultades que tiene el Poder Ejecutivo. Y que se hagan cargo, porque acá, además de lo que dijo Silva con respecto al transporte, por ejemplo, nos explicaron la operativa, es una logística muy compleja la del puerto y de transporte de inmovilización de los contenedores y todo lo demás. Tenemos contenedores frigoríficos con refrigeración que si no se le permite el ingreso, se enchufan para que se mantenga el tiempo que sea necesario hasta que los barcos lo carguen. Si no se puede ingresar al puerto para enchufar esos contenedores con carne, por poner un ejemplo, es decir, las pérdidas millonarias que le trae al país y, por supuesto, a los productores y, en definitiva, a la ciudadanía toda. Ahora, hay dos jornadas ya de corrido que se han iniciado conversaciones bien temprano en la mañana, terminan sobre las 10 de la noche. ¿Dónde está la omisión del Ministerio? Porque en realidad ese es el Ejecutivo. Porque para charlar estamos nosotros, debatir estamos nosotros en el Parlamento. ¿Que tiene que negociar el ministro? Sí, pero resulta que con el otro conflicto estuvimos 4 o 5 meses esperando la resolución del ministro. El Ministerio y el Poder Ejecutivo tienen que ejecutar, porque si el conflicto de la pesca provocó pérdidas millonarias, imagínense además lo que significa todo el movimiento del puerto, la competencia que tenemos de otros puertos de la región, que las empresas se vayan a otros puertos. Mientras tanto, Gustavo González, que es el presidente de la comisión, descartó aquello de que, bueno, este es un conflicto entre MVP y el Partido Socialista dentro del puerto. González, que del Partido Socialista, dice que eso no es así. Fue bastante tenue en el análisis respecto a las culpabilidades o no del conflicto. Manifiesta querer escucharlos, tener la posibilidad de ver si en esta situación de idas y vueltas que se tiene en relación a la negociación puede convocar para mañana a ambas partes. Se verá si finalmente pueden concurrir tanto la patronal como los trabajadores, porque insisto, están también en reuniones con el Ejecutivo, bueno, y algunas otras acciones, pero quieren también los parlamentarios ver si pueden de alguna manera colaborar. Esta es la postura que tiene Gustavo González. Y de alguna manera, bueno, marcaba lo que eran su análisis respecto a esta situación. Se insiste mucho, al igual que se insistía con el tema de la pesca por parte de algunos colegas, respecto a que había un convenio vigente. Ahora, ese convenio vigente, ¿ya establecía que iban a cambiar el sistema informático y que eso iba a repercutir en el tema de las fuentes laborales y la productividad cuando se firmó? Yo no sé si eso estaba ya establecido, porque ahí ya hubo un cambio, no de los trabajadores, hubo un cambio de la patronal en el sistema, si eso no fue informado previamente. Y no creo que lo haya sido, porque si no ahí mismo hubieran marcado la necesidad de negociar eso. Se comprendió, estaba establecido que se iba a negociar, no se negoció. Bueno, son preguntas que van a tener que buscarse respuesta en las próximas horas. Vamos a escuchar lo que decía Gustavo González, senador del Partido Socialista, presidente de la Comisión de Trabajo. Y lo que quedamos es en convocar a las dos partes, tanto al sindicato como a la patronal, a los efectos de buscar acercamiento, buscar alguna solución a un problema que atañe a todo el país porque afecta, digamos, mucha cosa, ¿no? Comercio exterior, etcétera. Entonces, nos pareció importante, he hablado con los coordinadores de las bancadas, tanto del Partido Nacional como del Partido Colorado, que integran la Comisión de Asuntos Laborales, y estamos todos de acuerdo en llamarlos para buscar soluciones al respecto. Esas soluciones se necesitan con cierta celeridad, bueno, porque de acuerdo a lo que plantean los diferentes actores involucrados, cada día que pasa las pérdidas son millonarias y además hay pérdidas también en lo que hace a la imagen del país hacia el exterior. Bueno, yo diría que un conflicto de estas características, obviamente, que nadie lo desea. Yo creo que ni los trabajadores ni la patronal. Ahora, hay que buscar el diálogo como siempre se debe resolver los problemas. Yo creo que todo lo que irrite hoy, de una parte o de otra, no colabora con esto. Si queremos resolver el problema, tenemos que poner el mejor ánimo de ambas partes para llegar al mejor acuerdo. Como siempre en una negociación, uno tiene que dar un paso al costado a veces, otro adelante, otro atrás, pero resolver el tema es lo que convoca a la Comisión de Asuntos Laborales del Senado. Javier García catalogó como insólito el planteo de los trabajadores. ¿Cómo lo analiza usted? Una falta de respeto decir que es insólito siempre un planteo de los trabajadores. Uno puede decir, estoy de acuerdo o no. ¿Insólito? No, yo no creo que haya ninguna plataforma de los trabajadores que sea insólita. Lo que sí creo es que hay que llegar a acuerdos y todas las declaraciones que hagamos que irriten a una parte o a la otra no produce satisfacción al final del resultado, ¿no? Entonces, yo me parece que sobre todo todos los actores políticos debemos colaborar para que las cosas salgan. Obviamente que luego de escuchar a ambas partes, cada uno tomará posición al respecto. El formato de la comisión es escuchar, luego se reúnen los senadores y vemos si tenemos alguna propuesta de acercamiento para ambas partes. Que la empresa haya puesto un ultimátum para las 3 de la tarde de hoy, ¿hace que el diálogo sea más tenso? Bueno, obviamente que sí, pero uno puede, en un conflicto siempre hay una situación tensa, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que irrite, como dije hoy, no lleva a eso. Si este es el planteo de la empresa, bueno, ojalá recapaciten, lo vean y se sienten a dialogar. Me parece que eso es lo que reclaman todas y todos los que queremos que esto salga adelante. Por lo tanto, tanto los trabajadores como la patronal tienen que sentarse y discutir. Yo no quisiera que esto fuera otro conflicto como el de la pesca, ¿no es cierto? Yo, el deseo es ese. Yo hablé hoy con Graciela Bianchi, hablé con Robert Silva, están todos de acuerdo en que hoy, no, citarlos para mañana, y que también el Ministerio de Trabajo tiene mucho que ver en esto, ¿no? Sé que están en conversaciones con el Ministro de Trabajo. Bueno, esperemos llegar a lo mejor, creo que todos deseamos eso. Senador, usted, como lógicamente dirigente sindical también, hay un convenio vigente aquí, entre las partes. La empresa dice que lo deben respetar. ¿Usted cree atinado que lleguen a este extremo los trabajadores en un tema tan sensible como es la función del puerto? No me gustaría calificar quién está en situación extrema. No me gustaría calificar. Quiero escucharlos, ¿no es cierto? La patronal... Extremo me refiero a que el 70% de las actividades del puerto están paralizadas. Bueno, obviamente que... esto es como cuando para el transporte, ¿no? Si yo estoy esperando el ómnibus, no me gusta. Pero también los trabajadores tienen mecanismos a lo largo de la historia que uno no desearía tomar las medidas de lucha. Ojalá todo se resolviera dialogando. Yo espero eso. Pero a veces los trabajadores están obligados a tomar medidas de lucha. Quiero escucharlos a los dos. ¿Hay un convenio vigente? Sí, bueno, los convenios hay que verlos, ¿no? ¿Hasta qué punto roza todo el convenio? ¿no? Puede rozar un punto y bueno, se sentarán a discutir para que eso no se evidencie, digamos, para que lleve a romper todo un convenio, ¿no? Ojalá que sí. ¿No es muy tarde mañana dice que recién citarlos? Bueno, lo que pasa es que hoy, si fuera por nosotros, los hubiéramos citado hoy a las 7 de la mañana. Pero el problema es que también, tanto el sindicato como la patronal, entendemos que están teniendo reuniones, que van a hablar con el Ministerio de Trabajo, etcétera. Seguramente las autoridades del puerto, las autoridades del Ministerio de Trabajo, de Transporte también están en el tema. Y bueno, respetamos eso. Yo creo que el tiempo a veces sirve esperar un poco más. Los cuartos intermedios en las asambleas tensas son fundamentales para la paz. Compañeros oyentes, que pasen una buena noche. Si Dios quiere, estaremos reencontrándonos con ustedes tempranito en la primera edición de Puesta al Día de la jornada de mañana. Hasta luego.